Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 1, continuando nuestro estudio esta mañana. El libro de Colosenses, capítulo 1, dejamos en el verso 17 la vez pasada, continuaremos en el verso 18 esta mañana. Porque hermanos, Jesucristo es, y hemos encima de todo, Él es arriba de todo, Señor de su creación, hemos visto. Es cabeza sobre su creación. Pero hermanos, Jesucristo no solamente es cabeza de la creación física, es también cabeza sobre la creación espiritual. La creación espiritual. Y aquí nos dice que Él es cabeza de la iglesia. Esa creación espiritual. Vean el verso 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. La iglesia, hermanos, es una nueva creación. La Biblia dice que somos una nueva creación. ¿Sabían eso? Y es sobre eso que Jesús está. La iglesia es una creación espiritual que fue formada, ¿cuándo? Después de la muerte y resurrección de Jesús. La iglesia se formó. Es un nuevo cuerpo comprado por su sangre. Es una entidad espiritual, porque ahí radica el Espíritu Santo. Ahí radica. Y por eso es un grupo, es un cuerpo espiritual. Y hasta sobre eso, hermanos, está Jesucristo como la cabeza. Hasta encima de eso. Cuando dice que es la cabeza del cuerpo, cabeza, hermanos, ¿implica qué? Implica señorío, implica líder, implica el que manda, implica jefe, cabeza. Hermanos, tenemos una cabeza. Usted no es su propia cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y un cuerpo sin cabeza es muerta. No solo eso. Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Yo no puedo ser señor y cabeza de mi vida. Y también tener a Cristo como Señor de mi vida. Eso sería un monstruo. No hay dos cabezas. Hay una. Hay un Señor, dice la Biblia. Hay una cabeza del cuerpo. Aquí no está en el plural, cabezas. Singular, la cabeza. Preguntémonos, hermanos. ¿Reconozco que tengo una cabeza en primer lugar? ¿Un señor mío? ¿Que no soy mi propia cabeza? Pero la pregunta más importante es, ¿me estoy sometiendo a Él en todo como mi cabeza? En el cuerpo humano, hermanos, la cabeza controla todo. Envía mensajes, dirige, controla, protege. ¿Saben? Es peligroso no someterse a la cabeza. Por ejemplo, alguien le avienta un palo de madera. De repente lo ve. La mente lo capta. Ojo, lo vio, la mente lo capta. Inmediatamente la mente dice a las manos, levante las manos y proteja tu cara. Porque ahí va la madera. Eso es lo que pasa, ¿saben? Gracias a Dios que pasa tan instantáneamente para que puedas hacer así. La mente envía el mensaje a todos los miembros de tu cuerpo. ¿Qué tal si las manos dicen en ese momento, no, no quiero, quiero descansar? Y no se somete al mensaje de la mente, de la cabeza. Usted puede morir por ese golpe. Es peligroso no someterse a la cabeza. Seguir las directrices de la cabeza es esencial. Seguir las directrices de Jesucristo puede ser cuestión y es cuestión de vida o muerte. Puede ser en lo físico y definitivamente lo es en lo espiritual. Es lógico, hermanos. Es sensato. Es la voluntad de Dios que tengamos una cabeza y nos sometemos a ello. Porque, hermanos, ¿saben? ¿Qué hemos visto? Jesús está sobre todo. Está sobre los ángeles. Está sobre los espíritus. Está sobre la iglesia. Y un día estará sobre todos los demonios y espíritus malignos. Un día, todos ellos, leemos en Filipenses 2:10, que un día toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Toda rodilla, ¿dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Doblarán la rodilla y confesarán. Jesús es cabeza. Por eso es lógico que hagamos eso, hermanos. Si los demonios lo harán un día, ¿no lo haremos nosotros hoy? Nosotros que hemos sido comprados, completamente redimidos, rescatados, perdonados, salvos. Nosotros. Dice que no hay principio, dice que Él es el principio. No hay principio antes de Él, hermanos. No solamente Jesús es antes de todas las cosas, Él es el mismo principio. No es que hubo un momento donde Él estuvo, Él es el principio, no puede haber otro principio. Él es el originador del mundo natural y el originador del mundo espiritual. Por eso continúa diciendo, el primogénito de la resurrección, continúa diciendo en este verso, primogénito de la resurrección, o sea, sobre todos los resucitados. Él también es cabeza. Aquí, hermanos, la palabra primogénito sobre la resurrección, primogénito significa aquí, primero en orden. Primero, recuerden la vez pasada, el domingo pasado, vimos que había el sentido literal de la palabra primogénito y también había el sentido figurativo de la palabra primogénito. ¿Sí? Recuerden, ¿qué vimos? Y David o Israel, vimos que fue primogénito en el sentido figurativo, que ellos tenían un lugar especial en el plan de Dios. Dios los puso en un lugar especial, puestos en un lugar de superioridad en el sentido figurativo. Israel no nació literalmente. David no nació, no fue el primero literalmente porque tenía otros hermanos, sabemos eso. Pero Dios los levantó y los puso en un puesto especial. Eso es el sentido figurativo. Pero cuando dice María tuvo su primogénito, eso fue sentido literal, como vimos. Primero en orden. María tuvo otros hijos después. El niño Jesús fue su primer nacido. Sabemos que tuvo más. En ese sentido literal, hermanos, es en ese sentido literal que ocurre la palabra aquí en el verso 18. En el sentido literal, primero en orden. Primogénito, el primero en el orden de nacimiento. Aquí es primero en resurrección. O sea, Jesús fue el primero, más bien el único, hasta este momento, que ha resucitado de la muerte y no ha vuelto a morir. Jesús es el único. Recuerden, Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Otros resucitaron, pero volvieron a morir. Jesús se levantó, resucitó, el primogénito, para nunca más volver a morir. Ahora, qué cosa, hermanos. Primogénito, primero, ¿sí? Ahora, ¿recuerden? Primero implica ¿qué? Primero implica que hay un segundo, que hay un tercero o más. ¿Ok? Si Jesús es el primogénito de la resurrección, el primero en resucitar y no volver a morir más, Entonces significa que habrá un segundo en resucitar. Y habrá más en resucitar. Él nada más es, él es el primero. Si hay un primero, hay otros. ¿Quiénes son los que van a resucitar en segundo lugar? Ustedes. Nosotros. Gloria a Dios. Hermano, hermana, usted va a levantarse de su tumba un día. Si ha muerto. Cuando viene Jesús, usted va a estar con Cristo para siempre. En el día del rapto, si están muertos, resucitarán de la muerte. Y si están vivos, serán transformados. Él le promete que porque hay un primero, habrá un segundo. Y usted, por estar en Cristo, si ha puesto su fe en Él, le seguirá a Cristo. Él tiene que ser el primero, el primogénito, y ¿quién le seguirá? Aleluya, nosotros. Si ha puesto toda su fe solamente en Cristo y lo que hizo por usted, su destino está seguro. Seguro. Se reunirá con Él prontamente, hermanos, y lo verá cara a cara. Y Él le recibirá con su amor para siempre. Si hay alguien aquí que quiere tener esa esperanza, si hay alguien aquí esta mañana que quiere tener esa esperanza segura de que quiere estar con Jesús en esta vida y para siempre en la vida, en la otra vida en el cielo, solamente tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador y poner su fe solamente en Él para su salvación, no en nada más ni en nadie más. Reconozca que es pecador. Reconozca que has pecado y luego diga: Jesús, tú moriste por mis pecados, yo creo en eso y pongo mi fe en Él y lo que hizo por mí. Haciendo eso, usted tendrá un lugar seguro y usted será en el grupo de los segundos en resucitar con Jesús. Después de Jesús, perdón. Y si quieres saber más, hable conmigo al final, saber cómo hacer eso. Jesús es el principio, hermanos. Aquí lo dice en el verso 18, Él es el principio. Jesús es el primero en resucitar, el primogénito. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué es que tiene que ser así? Vean, ¿qué dice el resto del verso? Para ser en todo el primero. Para ser en todo el primero, por eso. Jesús tuvo que ser primero en todo, hermanos, para que Él sea glorificado para siempre como el preeminente, el número uno. ¿Saben? Jesús fue el primero en conquistar a Satanás. Jesús es primero antes de todas las cosas. Jesús es primero sobre la creación física, primero sobre la creación espiritual. Y aquí, primero en resucitar a los muertos y no volver jamás a vivir. Dios Padre le ha dado prioridad a su Hijo Jesús. Lo ha exaltado al sumo puesto. Dios le complace que Él sea número uno para que Él sea, para ser en todo el primero. Hermanos, ¿tiene Jesucristo la misma prioridad en nuestra vida? Number one. El lugar número uno. ¿Es el primero preeminente en toda su vida? Eso es la voluntad de Dios. Dice, para ser en todo el primero. Verso 19. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Dios, toda su plenitud está en Jesús. ¿Saben lo que significa la palabra plenitud? Significa aquí deidad, todo lo divino. Dice, Dios habitó en Él. Todo de Dios, lo divino, habita en Él, toda su plenitud. ¿Cuánto de Dios estuvo y es y está en Jesús? Todo. ¿Todo de Dios está en Él? Todo. Wow. No hay nada que tiene Dios Padre que no tiene Jesucristo. Gloria a su santo nombre. ¿Se dan cuenta de quién es este asombroso Dios hombre? El segundo miembro de la Santa Trinidad. Dice que toda la plenitud habita. Habita. No es que esto pasó en un momento de tiempo. Esta palabra significa habitar de manera permanente. Jesús es permanentemente Dios. Nunca hubo, nunca hay un momento donde no fue así y donde no es así. Habita para siempre. ¿Saben, hermanos? Los herejes gnósticos, dice el comentario bíblico, que los herejes gnósticos enseñaban que Cristo era una especie de casa intermedia. ¿Sí? Hacia Dios. Si quiere llegar a Dios, hay unas casas intermedias para llegar a Él. Eso es lo que estaban enseñando los gnósticos. Que era, Jesús era un eslabón entre muchos eslabones necesarios en la cadena para llegar a Dios. Pero que habían otros y mejores eslabones más adelante. No, responde Pablo, no, con voz resonante declara el Señor. Cristo es el mismo, la completa plenitud, la completa divinidad, la completa deidad. Si has llegado a Él, has llegado a Dios. No hay otros eslabones. ¿Quiere a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? ¿Quiere ver a Dios? ¿Quiere alcanzar a Dios directamente? Jesucristo es la respuesta. Él es la plenitud divina. ¿Han pensado, hermanos, cómo es posible que un hombre pudiera morir por todos los hombres? Yo he pensado eso muchas veces. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso es un estorbo para algunos. ¿Cómo es que un hombre va a morir por todo el mundo? ¿Cómo es posible eso? ¿Saben por qué? Porque este hombre es Dios. Por eso, porque en este hombre habita toda la plenitud de Dios, porque Jesús es deidad completa. Por eso que podía tomar todos los pecados del mundo. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. ¿Qué? ¿Tomar los pecados del mundo? Cuando nos dice la Biblia que su gracia, donde abunda el pecado, su gracia sobreabunda. ¿Creen que el pecado es un obstáculo para Dios? Nada imposible. Eso es lo que vino al mundo y nos dio de veras lo que se llama esperanza y seguridad y fe. Solamente, hermanos, porque ese hombre es Dios. Y como solamente Dios puede perdonar, solamente Dios puede limpiar cuentas, ¿sí? Por eso Jesús, siendo Dios, pudo morir por nuestros pecados porque estuvo en un cuerpo humano. Y eso fue acepto y real. ¿Por qué fue aceptado? ¿Por qué fue real? Porque Dios hace lo que quiere. Y Dios dice, yo mismo voy a perdonar sus pecados al venir en un cuerpo humano. ¿A quién tenemos que dar cuentas? A Dios. ¿Quién es el que decide perdonado o no perdonado? Dios. Y Dios nos dice, cuando yo hago eso, todos sus pecados son perdonados. Eso no lo está diciendo un hombre. Eso no lo está diciendo otro fulano ahí. Eso se lo está diciendo el Todopoderoso en quien estaremos cara a cara. Él te dice eso. Gloria a Dios. Vean lo que dice el verso 20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Mucho aquí, hermanos, en este verso. Verso 20. Noten que las cosas se reconcilian a Él. ¿Notaron eso? Para que reconciliar las cosas, reconciliar consigo todas las cosas. Consigo. Escuchen. No Él, Él no se reconcilia a las cosas. Las cosas se reconcilian a Él. Muy importante. Dios, Él no se reconcilia. Es la creación que tiene que ser reconciliada a Dios. Porque la creación, ellos, nosotros, pecaron. Ellos, nosotros tenemos la maldición. Ellos necesitan salir de esa condición de enemistad a una relación de amistad. Y solo se logra por sangre. Solo se logra por la muerte de Jesús. La sangre de Jesús trajo paz. La paz, hermanos, cuesta. La paz cuesta, ¿eh? No viene así. Miren lo que costó. Tuvo un costo. La paz tuvo costo de vida, costó vida, costó sangre, costó el Hijo de Dios para que hubiera paz. Por eso cantaron los ángeles cuando vino Jesús, cuando nació. Paz al mundo, paz. ¿Qué cantamos ahorita? Al mundo, paz. Porque el precio se pagó. Gloria a Dios. Usted puede tener esa dulce paz. Paz con Dios y la paz de Dios cada momento de su vida. Por mediante el príncipe de paz, mediante Jesús. Ahora dice algo interesante en este verso. Dice, todas las cosas en la tierra como las que están en el cielo. Wow. Él reconcilió consigo mismo todas las cosas en la tierra, como también en el cielo. ¿Significa eso, hermanos, que incluye los demonios? ¿Y significa eso que incluye a los que no recibieron a Jesucristo en este mundo? Porque dice en la tierra y en el cielo. Hermanos, reconciliar, la palabra reconciliar, significa restaurar a una relación correcta, ¿okay? O hacer la paz donde antes había enemistad. Tengan en mente esa definición. Restaurar una relación correcta, restaurarlo. No estaba en una relación correcta, estará en una relación correcta y hacer la paz donde antes había enemistad. Por eso el hombre es el que se reconcilia a Dios y no Dios al hombre, ¿ok? Ahora vamos a dar un poco de teología un momento aquí. Cuando el pecado, hermanos, entró al mundo, ¿sí? El hombre se enemistó con Dios. Hubo enemistad cuando el pecado entró al mundo. Sabemos eso. Adoptó una actitud de hostilidad, ¿ok? Por eso necesita ser reconciliado. Ahora, ¿saben? ¿El pecado afectó a quién? O mejor debo decir, ¿a quiénes? Esta relación que no estuvo correcta, ¿se hizo con quién? ¿Solamente los hombres? ¿O fue más allá de los hombres? El pecado afectó más allá de los hombres. ¿Saben? Vean, el pecado primero no solo afectó a la familia humana. Ciertos de los ángeles habían pecado en algún tiempo en el pasado, ¿sí? Los ángeles pecaron. Cuando ellos, antes de tentar a Adán, ellos habían pecado. No obstante, no hay indicación en la palabra de Dios que estos ángeles vayan a ser reconciliados. No vemos eso en la Biblia. Estos demonios, estos ángeles que se convirtieron en demonios por su pecado, dice la Biblia, están guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En Judas 6, están reservados para condena eterna, cadenas eternas. Entonces el pecado afectó a los ángeles. Una tercera porción de ellos se convirtieron ya no en ángeles, en demonios. El pecado afectó a la creación animal. También. ¿Por qué es que le muerde una culebra y no le anda acariciando? ¿Por qué es que un perro tan fiel puede morir, matar a alguien con su mordida? Porque el pecado afectó la creación animal también. El anhelo ardiente de la creación es guardar la revelación de los hijos de Dios, dice, porque la creación fue sometida a vanidad, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, Romanos 8:19. Toda la creación gime, ¿por qué está gimiendo la creación? ¿Por qué está con dolores de parto? ¿Por qué está así la creación? Son los efectos del pecado. Hasta afectó la creación, hermanos, física. El hecho de que los animales sufran enfermedades. Animales sufren dolor. Animales sufren muerte. Es evidencia que no están exentos de la maldición del pecado. Hasta ahí fue. Ok. ¿Qué más fue afectado? La tierra fue maldecida por Dios después que Adán pecó, ¿recuerden? Que dice en Génesis 3:17, ¿verdad? Dice que ahora esto queda evidenciado, esta tierra, dice que habrá malas hierbas, espinas y cardos. El hombre va a tener que trabajar con el sudor de su frente. La tierra fue afectada. En el libro de Job dice que las estrellas no son limpias delante de él. Wow. Okay. Hebreos 9:23 ahora. Escuchen el último punto en este aspecto de dónde fue afectado el pecado. Hebreos 9:23 nos dice que las cosas, escuchen, las cosas en el cielo mismo necesitan ser purificadas. ¿De veras? ¿En el cielo hay cosas que necesitan ser purificadas? Ah. No sabemos qué es lo que todo esto quiere decir, pero quizás sugiera que las cosas celestiales han sido contaminadas. ¿Por qué? Debido a la presencia de Satanás ahí. Porque donde toca ese mugrero, lo ensucia. Lo contamina. Eso es lo que hace el diablo. Satanás en este momento tiene acceso a Dios como acusador de los hermanos. Imagínese, va al cielo donde hay alabanza y gloria y canto y adoración y mete sus sucias palabras de condenación de nosotros. ¿Ustedes creen que los ángeles ahí no están esperando ese día cuando será pateado por afuera? Oh, que venga ese día. Están esperando para que el cielo sea el cielo. Pero Dios está contento en esperar ese momento. Le da la libertad ahorita a Satanás a hacer algunas cosas. Por un tiempo. No es para siempre. Es por un tiempo. Porque vendrá el día, como dice Apocalipsis, donde él y sus demonios serán echados del cielo y caerán en la tierra. Y ahí es la gran tribulación, que usted no quiere estar ahí. Cosas ahí fueron afectadas. Hermanos, uno de los propósitos de la muerte de Cristo, ahora aquí está la respuesta, fue, ¿cómo que puede reconciliar todas las cosas en la tierra y en el cielo? Hermanos, uno de los propósitos de la muerte de Jesucristo fue hacer posible la reconciliación de las personas y las cosas con Dios. ¿Sí? Para ello, Dios tuvo que eliminar la causa de la enemistad. ¿Qué es lo que está causando esta enemistad? ¿Qué es lo que está causando de no tener una relación correcta? El pecado, este alejamiento. Y eso lo hizo Jesús de una manera eficaz, solucionando la cuestión del pecado para total satisfacción de Dios. Cuando dice entonces, todas las cosas quedarán reconciliadas, tanto si se trata de cosas en los cielos como en la tierra, ¿eso se refiere a qué entonces, hermanos? ¿A la creación animal? ¿Ya estará en una relación correcta con Dios? ¿Ya no habrá las consecuencias del pecado? Por eso, en el milenio que dice, el león dormirá con la oveja. Yo quiero ver eso. Y un niño pondrá su mano donde están las culebras. Y nada, ni nadie lo morderá. Ese es el día donde la creación animal está en paz con Dios, en una relación correcta con Dios. Las cosas inanimadas que han quedado contaminadas en el cielo por Satanás, en ese día cuando él es echado afuera, se restaurará en una relación como debe ser, purificada, porque Jesús, su sangre, purifica todo. Eso es lo que hizo. Entonces, no se refiere a Satanás y a los ángeles caídos, ni a los hombres incrédulos. No, porque su eterna condenación está claramente predeterminada en las Escrituras. Entonces, no se dice, hermanos, ¿cómo sabemos eso? No se dice que la reconciliación se extienda, ¿ok? ¿Dónde dice? En la tierra y en el cielo. ¿Qué no dice? Escuchen, no dice debajo de la tierra, el lugar de los demonios. Cielo y tierra, ¿ok? Pero recuerden el verso que leímos en Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están, ¿dónde? En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Uno es sometimiento a Dios. Todos van a tener que someterse a Él. Pero no todos serán reconciliados como salvos delante de Él. Pero todos estarán en su lugar correcta con Dios. Recuerden, un significado de la palabra reconciliar es estar en una relación correcta. Cuando Satanás es echado del cielo, eso es una relación correcta. No, no ha de estar ahí. Cuando Dios limpia la tierra, cuando Dios hace que una persona que cree en Él sea salvo, eso es una relación correcta. Cuando un hombre dice, no quiero recibir a Jesús, no quiero ser salvo, ¿dónde estará? En el infierno. Eso es una relación correcta delante de un Dios justo y santo. Eso es reconciliar, poner todas las cosas como deben ser. Eso es una definición de reconciliar. Por eso no incluye los demonios y Satanás. Ellos estarán en una relación correcta, encadenados, en sometimiento a Él para siempre, aunque quieran o no. Toda rodilla doblará, toda boca confesará. Pero reconciliados solo los benditos escogidos por Dios que dicen, Jesús es mi Salvador, yo lo acepto. Ellos estarán bien. Y como los animales no pecaron, un día ellos también estarán bien. No habrá esos deseos de matanza, de dolor, de pecado. Hermanos, enfatizamos esto porque Colosenses 1:20 ha sido empleada para enseñar una falsa doctrina. ¿Saben lo que usan algunos de estos versos? Para enseñar que todos serán salvos. Una salvación universal. No, sabemos que eso no es cierto. Satanás, no en ningún lugar. Los ángeles caídos no serán salvos. Los hombres incrédulos serán todos por fin donde deben estar. Nuestro pasaje limita el alcance de la reconciliación con la frase, ¿qué? En la tierra y en el cielo, no debajo de la tierra, no ellos. Jesús vino para purificar y hacer todo como estuvo. ¿Cómo estuvo todo? en una relación correcta y bella delante de Dios. Así va a volver a estar un día. Todo ser humano, todo animal, toda estrella, toda creación en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra estará en una relación correcta con Dios. Gloria a Él. Un día. Muy bien. Verso 21. En otro tiempo, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Alejados. Así éramos, separados, arrancados, extranjeros. ¿Qué significa? Adán, eso es lo que causa el pecado, hermanos, alejamiento. ¿Qué destruye un matrimonio? Alejamiento. ¿Saben lo que pasa? Y pasa sutilmente. El esposo ya prefiere hacer otra cosa. La esposa prefiere hacer otra cosa que pasar tiempo los unos con los otros, que pasar tiempo juntos. Y poco a poco, no pasa inmediatamente, pasa con el tiempo. Y un día se levantan y, ¿quién es usted? ¿Con quién estoy viviendo? No te conozco. Por eso esto es algo diario, regularmente, intimidad, unión. No permitir cosas romper y traer alejamiento, aislamiento, separación. Recuerden que dice la palabra de Dios, que los dos, el hombre y la mujer, serán una carne. Eso es unión, intimidad. No permita que nada ni nadie entre en su familia que cause separación. Porque eso es lo que hace el pecado. Dios no permitió que nosotros fuéramos separados de Él. Él bajó de allá para venir a nosotros. Porque dice, no quiero que estés alejado de mí. No quiero que te mueras en el infierno separado para siempre. No quiero eso, no es mi voluntad. Mi voluntad es tu santa salvación para que tengamos intimidad para siempre. Si eso es el deseo de Dios, ¿cuánto más creen que es el deseo de Él para nosotros mismos aquí, en todo? Pero cuesta, hermanos. Toma prioridades. Cuesta como la paz cuesta. Pero aquí, simplemente debemos entregar nuestras vidas al Señor y decir, aquí me comprometo a hacer tu santa voluntad, como lo hizo Jesús. Y descansar en Él para los resultados. Ese compromiso es esencial. Adán tuvo una relación con Dios, pero eso fue arrancado. Caminaban juntos en el jardín. Y un día, Dios caminaba solo. Adán, ¿dónde estás? Alejamiento, esconder. Me escondí porque tuve miedo. Eso es lo que pasa. No solo eso, hermanos, que dice, alejados, no solo eso, enemigos. Enemigos, hostil, hostilidad. Cuando estamos separados de Dios, eso es lo que pasa. Alejamiento, hostilidad, en contra, tanto en sus mentes como en su conducta. Enemistad. Hermanos, si no lo dijera aquí, yo no lo creería. Así es la gente por lo general. Hermanos, le pregunta a alguien en la calle, ¿quiere venir a la iglesia? Vamos, mi amigo. No, hermano, ya sabe, estoy un poco ocupado hoy. Hostilidad. ¿Quiere que le lea algo de la Biblia, amigo? Mira, aquí. Para la otra, amigo, ya sabe, para la otra. No, no, gracias. Sí, dicen gracias. Hostilidad. Vamos, amigo, para que escuche de Dios, para que conozca a Jesucristo, tu Salvador. No me hables de eso. Hostilidad. No solamente dice no, a veces es acompañado con groserías. Y se burlan de otros que van. ¿Entiende usted eso? Si no fuera, yo no entiendo eso. La única razón que lo entiendo es porque lo veo aquí, porque me lo dice aquí. ¿Alguien me va a dar groserías? ¿Alguien me va a insultar cuando le estoy dando una invitación? ¿Cree que no hay enemistad entre el ser humano y Dios? Enemistad. No nada más alejamiento, enemistad. Por eso dice, la mente humana es enemistad contra Dios. Sin Jesús. Para eso vino. Para eso vino. Romper esa enemistad. Y usted y yo no lo podemos hacer. Él. Toda persona en su sano juicio debe decir, oh, gracias amigo, quizá pueda aprender algo. Dios, ¿Él me ama? ¿De veras? ¿Él me habla? ¿De veras? Hey, ¿Él está interesado en mí? Por favor, dime más, amigo. Toda persona ha de decir eso. ¿Y quién lo dice? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tanta hostilidad? Porque aman su pecado más que Dios. No digo, no quieren dejarlo. Por su, ¿a qué dice el verso? Por su, en otro tiempo, ¿qué dice el verso 21? Leanlo otra vez, dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados. Por eso, por las actitudes y las malas acciones, ocupados en esas cosas. ¿Para qué dejarlo si nos gusta? ¿Recuerden lo que dijimos, hermanos? ¿Recuerden cuando dijimos, cuando estábamos hablando del dinero hace algunas semanas, que uno no puede tener dos amos? Recuerden que uno no puede amar al dinero y a Dios. Y no estoy hablando de tener un negocio y querer hacer eso. Gloria a Dios, adelante. Lo que estamos refiriendo es amarlo. Ponerlo antes de Dios. Y pensar que uno está amando a los dos. No es posible. Ok. No puede haber doble amor, hermanos. ¿A poco usted cuando estaba cortejando a su esposa, su novia, andaba cortejando a otra también? Espero que no. Porque había un amor. Y no me digas de nadie más, ¿sí? Así estábamos. Así andábamos de locos como hombres. Eso es lo que pasó. Porque un amor no puede haber dos. ¿Sí? Lo mismo. Uno no puede amar a su pecado y amar a Dios. Never. Impossible. No se puede. Y así eran ustedes, dice, alejados y enemigos. Pero por poner fe en Cristo Jesús y su obra por usted, ya han sido, ¿qué dice? Reconciliados. Nuevamente en una relación de paz con Él. Esa hostilidad, esa ceguera espiritual, dura, fuerte, impenetrable, requirió muerte, requirió la sangre de Cristo Jesús para restaurarlo a usted a una relación que no había antes, una relación de amistad. ¿Qué cantamos? Oh, qué amigo nos es Cristo. Ya no es enemigo, qué amigo, amistad. Verso 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables, irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. El resultado, hermanos, de esa reconciliación, el resultado de esa muerte en la cruz, era para nosotros. era para presentarlo a usted, mi amigo, mi hermano y mi hermana. Era para presentarlo a usted irreprochable, santo e intachable delante de Dios. ¡Qué verso! ¿Así estará usted delante de Él? Así estará. ¿Con ninguna condenación? Con ninguna. ¿Con ninguna culpabilidad? Con ninguna. Eso es lo que tenemos que ser, hermanos, para ser presentados delante de Dios. Y eso es lo que hizo Cristo para usted. Cuando Cristo presenta algo, cuando Dios presenta algo, asegúrese de que es perfecto. Cuando Dios le presenta a usted, estará así. Porque su sangre lo hizo. Los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Oh, Él tuvo un cuerpo mortal. Noten, murió. ¿De veras murió? Murió. ¿Qué dice? Cuerpo mortal. No inmortal, mortal. No era un espíritu como decían los gnósticos. Los gnósticos decían Jesús era un espíritu. No murió porque era espíritu. No fue crucificado porque era espíritu. Mentira de Satanás. Eso clamaban los gnósticos. ¿Por qué? Porque recuerden que les dijimos, todo lo físico, todo lo material era malo para ellos. Por eso negaban que Jesús tenía un cuerpo. Todo lo material era malo. Y Él dice, no, en este cuerpo mortal tuvo que morir porque la paga del pecado es muerte. Tiene que morir. Por causa de esa muerte, hermano, hermana, usted está en paz. Se ha derrumbado la muralla. Dios nos ha reconciliado a Él. Cristo nos ha traído paz. En este pasaje que hemos estudiado, hermanos, 7 características hemos visto de Cristo que lo califica como el supremo. ¿Qué hemos visto en estas 2 semanas? Que Cristo es la imagen de Dios. Que Cristo es Dios por ser su imagen, es Dios. Que Cristo es primogénito sobre la creación. Que Cristo es creador de todas las cosas. Que Cristo es cabeza de la iglesia. Que Cristo es primogénito de los muertos en resurrección, el primero. 6, que Cristo es la plenitud de Dios, acabamos de ver hoy. Y 7, que Cristo es el reconciliador de todas las cosas. ¿Por qué nos ha dicho estas gloriosas verdades? Santo Señor, por el verso 23 en conclusión, por esto. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿Por qué nos dijo toda esta maravilla? ¿Por qué tanta verdad que no puedo decir? Ya no tengo palabras. Cabeza, reconciliación, imagen, primogénito de la muerte, creación física, creación visible, creación invisible, creación espiritual, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué ni soy digno de recibir tanta gloriosa verdad? ¿Por qué? Para que esté cimentado, para que sea estable, sin abandonar la esperanza. Por eso, para que usted conozca quién es su glorioso Salvador. Por eso, no ande dudando, no ande cuestionando, no se deje llevar. Dios ha hablado. Cristo ha ejecutado. Mantenga firme su fe en Cristo y lo que hizo por usted. esté cimentado en lo que ha dicho Dios en su palabra, que no puede mentir. Sea estable en sus promesas, que jamás fallan. Mantenga su esperanza, regocíjese en su gloriosa esperanza que tiene, que ofrece el Evangelio. Y como Pablo, sea servidor del Evangelio que le trajo esa esperanza. Hermanos, empezamos esta mañana con ver que Cristo es cabeza, ¿sí? Y quiero terminar con ese enfoque. Jesucristo es su cabeza. Siendo usted miembro del cuerpo de Jesús, hermano, usted no tiene que sostenerse a sí mismo. Recuerde, Jesucristo es el que sostiene todas las cosas. Él dirige su vida. Él está guiando todo. No se angustie. No sea ansioso. Confíe en Él. Comprométase a Él. Entregue su vida a Él, que lo tiene todo. La cabeza Jesucristo controla perfectamente su cuerpo. Ustedes, la Santa Iglesia, Él es soberano. Vamos a orar.